Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Winter y Víctor Quiroga. Ellos son... Los Contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. Murciélago. Nombre común que se aplica al único mamífero que es capaz de realizar un vuelo verdadero gracias al batir de sus alas. Otros mamíferos planean, pero no vuelan. Hay unas 1000 especies vivas de murciélagos, casi una cuarta parte de todas las especies de mamíferos. Los murciélagos se agrupan en 2 subórdenes: los murciélagos grandes o megamurciélagos y los murciélagos pequeños o micromurciélagos. Los primeros se alimentan de frutas y otras sustancias vegetales, murciélagos frugívoros, y se distribuyen en hábitats tropicales de África, India y Australasia. Los micromurciélagos, en cambio, comen una amplia variedad de alimentos, en especial insectos, y tienen una distribución más amplia. Están distribuidos por todo el mundo, excepto en las zonas árticas y en ciertas islas oceánicas. Se cree que los murciélagos se originaron en un clima cálido, probablemente en el período geológico conocido como Eoceno. Es fácil comprobar que disminuye el número de especies según nos desplazamos desde el Ecuador hacia los polos. El vuelo verdadero de los vertebrados vivos está limitado a los murciélagos y a las aves. Sin embargo, a diferencia de muchas aves, los murciélagos pueden volar a velocidades relativamente lentas con gran maniobrabilidad. El ala del murciélago es una membrana delgada denominada patagio, que está sostenida por el alargamiento de los huesos de la extremidad anterior, en concreto por el antebrazo y el segundo dedo, en su borde delantero, y por los dedos tercero, cuarto y quinto, en su borde trasero. La unión del patagio con el cuerpo se realiza a lo largo de la línea media del tronco, y en varias especies se extiende entre ambas extremidades posteriores y la cola. El dedo primero, o dedo pulgar, de la extremidad anterior es el único que está libre, y al igual que los dedos de los pies, tiene uña. Todos los micromurciélagos poseen un mecanismo y también les permite localizar a sus presas sin necesidad de usar el sentido de la vista o del olfato. Es la ecolocación. Esta consiste en la emisión de sonidos de alta frecuencia, ultrasonidos, que después de chocar con los objetos se reflejan a modo de eco y son captados por las orejas del murciélago. La mayoría de los micromurciélagos son nocturnos. Durante el día descansan en lugares muy variados como cuevas, grietas, agujeros de los árboles, follaje, lugares escondidos debajo de las rocas y edificios. Pueden descansar incluso en sitios expuestos a la intemperie. Algunos megamurciélagos se cuelgan cabeza abajo de las ramas de los árboles, formando concentraciones enormes de individuos. Los hábitos nocturnos de los murciélagos les proporcionan muchas ventajas, ya que apenas tienen competencia por el alimento. La probabilidad de ser atacados es pequeña y además su actividad nocturna o crepuscular les protege contra el sobrecalentamiento y la deshidratación. Este último punto es de especial importancia para los murciélagos, debido a la superficie de la piel tan extensa que poseen en comparación con su tamaño. Mario Méndez. Los contertulios. Muy buenas noches. Buenas noches. Tenga usted, los saludamos con mucho gusto. Ya estamos en los contertulios. Ya es miércoles. Ya son las 8 de la noche con 36 minutos. Y aquí estamos con usted, listos para conversar en este aleteador programa de murciélagos de los contertulios. Y el tema de hoy es fascinante, es colmilludo, aleteante, nocturno y espeluznante. Y espeluznante, lleno de... ¿Te da miedo? Me daba mucho miedo. A veces claro, sí. De niño, sí. Yo nunca pude ver Santo contra las Mujeres Vampiro porque me moría del miedo. Ya después la vi. Yo no vi a las Mujeres Vampiro. Sí, yo también. Después. Las hermanas estas. Velázquez. Lorena Velázquez, sobre todo. Y Tere Velázquez. Maura Monti, por cierto, una actriz italiana, hizo en 68, creo, una película con René Cardona que se llamaba La Mujer. Vampiro. Murciélago. Era una luchadora Batman, como Batwoman, que era investigadora y agente policíaco, y que estaba ahí tratando de atrapar a los malosos que querían convertir al ser humano en una especie de renacuajo ahí espantoso. Querían convertir en peces, creo. No me acuerdo, era una trama. La película es de René Cardona. Pero todos volaban colgados de hilitos. De hilitos. Sí. Hilitos que tenían que moverlos como títere. Para que aletearan. Sí, como títere de cruceta. Ahí había alguien arriba, ¿verdad? Para que aletearan. Bueno, sean bienvenidos a los contertulios, ya estamos aquí, vamos a conversar un rato sobre murciélagos. Ya sabe usted, nuestro programa está dedicado a la palabra y a todo lo que tenga que ver con la palabra, que es absolutamente todo. Le voy a dejar los teléfonos para que se comunique con usted si tiene tiempo y si tiene ganas de hacerlo. 41-55-1060-01-800-080-1060. En las redes sociales, Facebook, Los Contertulios, Twitter, @Los Contertulios. Y ahora sí, de manera formal, saludo a mis queridos compañeros de cada semana. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todo nuestro público. Y sí, es sin duda... Se ha subestimado la importancia de los murciélagos en el medio ambiente. De eso quiero hablar. Sí, que es importante, que es muy importante. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, compañeros. Bueno, no vamos a hablar de Batman, por lo menos no mucho, ni de Robin, sino de estos hermosos animales. ¿De Nosferatu, sí? De él, sí. De Nosferatu, sí. Billy Eviter, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ya te repusiste un poquito de tu catarro. Sí. Me pegó duro. Así sí. En Radio Educación Medio Mundo ando todavía con tapabocas. Claro. Pero esas cosas sí se combate bien, una gripe. Uno se siente mal por unos cuantos días y la recuperación generalmente es lenta. Sí. Pero ahí estamos detrás del cañón para matar uno que otro murciélago. En realidad no son animales tan malos, al contrario, son muy útiles. Sí. Lo que pasa es que son un poco feos, ¿no? Y los vampiros son los que chupan la sangre. Pero son una mínima parte, ¿no? Tres especies de vampiros, especies, de no sé cuántos. De miles de especies, sí. Tres o cuatro son los... Sí. ¿Cómo se llaman los que comen sangre? Hematófagos, ¿verdad? Sí, tres o cuatro especies son hematófagas. Sí. Nada más. Bueno, vamos a la pregunta, ¿te parece, Víctor? Claro que sí. Bueno, es famoso la obra de Drácula, de este escritor irlandés Bram Stoker. Dos preguntas de esa novela y otra participación extra que les voy a pedir a los queridos radioescuchas. Entonces son, ¿en qué año se publicó? Es la primera pregunta, la novela de Drácula. El año de la primera edición de Drácula. Sí. Segunda pregunta, ¿en cuál persona de la vida real se inspiró para el personaje principal? Uh-huh. Su suegra. No, es verdad, no es verdad. Varios que te adoran te van a odiar. Sí, y que nos digan, que nos digan una palabra que tenga cinco vocales, pero que no sea murciélago. Ya, que hay varias, hay muchísimas. He detectado 3,000. Seguramente, rápidas las van a... Sí, una palabra que contenga las cinco vocales, esa es la última, y que no sea murciélago. Luego, ¿en qué personaje de la vida real, digamos, se inspiró Bram Stoker para escribir Drácula? Y luego, son muchas preguntas, ¿en qué año fue la primera edición de Drácula, de la novela? El público es muy culto. No de la película, de la novela. De la novela. De la novela. Bueno, ahí tiene usted, llámenos por favor. Tenemos capsulita para el regalo, ¿verdad? Sí, tenemos capsulita. Bueno, vamos a conocer qué es lo que tenemos de regalo para usted. Ahora regresamos. Yucatán. Nadie interpreta mejor su música tradicional como la orquesta típica Yucalpetén, que este 2016 cumplirá 75 años de haberse formado. Es triste y agonizante, el shtakai no se asoma. En 1999, la orquesta recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Por su trayectoria, es considerada la máxima representante de la música yucateca. El día de hoy, tenemos para ti una edición especial con la música de la Orquesta Típica Yucalpetén. Son dos discos que incluyen 24 piezas de la música tradicional yucateca, como Lindo Izamal, Trovador, Ojos Tristes y A Mi Tierra. Mira qué precioso es el zapateo de la yucateca. En las vaquerías no falta la gracia de una izamaleña. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga y llévate una edición especial con la música de la orquesta típica Yucalpetén. Llama al 4155-1060. Dios nos ha dado, eres maravilla. Izamal es mi tierra natal. Izamal, de magia sin igual. La preciosa ciudad de los cerros. Bueno, efectivamente tenemos aquí esta edición de lujo muy bonita, que tiene un folleto con la historia de la Orquesta Típica de Yucalpetén, toda una institución en Yucatán y en México, desde luego, con toda la música de la trova, de las vaquerías, la música tradicional de los boleros, en fin, y los grandes compositores yucatecos que son enormes, de un talento extraordinario. Así es que aquí tienen esta edición, son los discos y el folleto que editó el gobierno del estado, la Secretaría de Cultura del estado de Yucatán y el Conaculta en aquel año en el que, déjenme ver cuándo, de qué año será esta edición, parece que es del 2014, me parece. Bueno, eso es para usted, así es que llámenos, por favor. Pero vamos a comenzar con los murciélagos, Mario. ¿Cómo no? Pues es un animal que siempre, a lo largo de la historia, ha causado un gran desconcierto entre las distintas civilizaciones. No sabían qué era. La Biblia los considera pájaros, los llama... los incluye entre los pájaros, como todo lo volador, pues era un pájaro. Sí. Hay mucho la visión de que es una especie de pequeño ratón con alas, ¿no? Y así se traduce a muchos idiomas. El ratón volador, Fledermaus. En otras versiones sí se da, por ejemplo, la clasificación creo que fue el propio Linneo el que la inicia, es muy descriptiva de lo que es realmente. Son quirópteros, es decir, es que tienen manos, alas. Entonces, en efecto, si uno analiza la disposición de sus huesos, que lo pueden hacer a simple vista sin necesidad de que sea un espécimen ya sin carne, se ve que tiene exactamente los mismos huesos que las extremidades anteriores de todos los mamíferos, incluyendo el ser humano. Tiene húmero, radio, tiene su antebrazo, tiene los mismos huesos de la muñeca que el ser humano, tiene igual los mismos número de falanges en los dedos que el ser humano, pero pues sus tres dedos, que serían el meñique, el anular y el cordial, son una especie de apoyo para una gran membrana que se despliega como una ala, ¿no? Solamente el meñique y el anular son los que sirven de apoyo al ala, como un paraguas, ¿no? como las varillas de un paraguas. Los otros dos dedos, el índice y el cordial, sirven como de bastidor de extremo de esta membrana, y el pulgar está libre, queda como originalmente, antes de que evolucionaran en seres voladores, pues tiene su uñita, tiene todo, y se usa pues para trepar y para detenerse, sobre todo en las especies que usan los árboles para vivir o para treparse. Espanta mucho al ser humano ver el rostro de muchos de los murciélagos, que está extrañamente deformado. Y pues se preguntaban mucho por qué la fealdad extrema de muchos pequeños murciélagos, y es que uno se lo explica cuando comprende que todo su rostro, como hablábamos del búho el otro día, es un receptor de sonidos. Si uno ve nuestras orejas, pues ve extremidades raras y rugos y canales y protuberancias y todo. Y es un diseño natural, evolutivo, que nos permite captar y conducir el sonido hacia el oído, que es donde se descifra pues el contenido del sonido que nos llega del medio ambiente, ¿no? Entonces sus caras son orejas. Por eso tienen caras tan feas, algunos de ellos, ¿no? Y les sirven muy bien para orientarse. Los que más uso le dan a esta característica, pues son los insectívoros, entre ellos, ya que hay de muchos Noches Marías, hay quienes viven del néctar de las plantas y de las flores, y por eso cumplen otra misión muy importante en la naturaleza. Entonces los murciélagos cumplen, los pequeños murciélagos cumplen dos papeles fundamentales muy importantes en la naturaleza. El primero es el de control de plagas de insectos voladores. Hay escenas tomadas desde satélite con rayos infrarrojos en que se ven volando sobre grandes comarcas, ¿no? Por ejemplo, el medio oeste de Estados Unidos, grandes nubes que están surgiendo, que van avanzando. Esas nubes, captadas solo por estos medios, son nubes de palomillas, de mariposas nocturnas, que van a algún lugar a devorar, a comer y a reproducirse. Y a estas nubes les enfrentan otra nube que surge de los lugares hacia donde se dirigen, otra nube que se ve perfectamente en las fotos de los sensores remotos de los satélites, y esa nube ataca a la nube invasora y prácticamente la aniquila. Esa nube que defiende los campos, los cultivos, y a todos, son murciélagos. Murciélagos que consumen millones de toneladas de insectos, muchos de ellos que depredan a las cosechas humanas. Esa es una de las características importantísimas que tienen los murciélagos, ¿no?, en las zonas tropicales y templadas. El otro gran papel que cumplen los murciélagos es el que ya mencionaba, de que hay numerosísimas especies de plantas que dependen del murciélago para su polinización. Entonces los murciélagos tienen largas lenguas que utilizan también para absorber el néctar de las flores, se impregnan de polen y van hacia otra flor, y tal y como lo haría un abejorro, lo hace un murciélago en la noche, y hay flores que abren en la noche para los murciélagos. El murciélago tiende a ser nocturno, se ha visto, se ha deducido que por una cuestión de ahorro de energía, que sería demasiado para ellos tener un sistema refrigerante que en altas temperaturas les permitiera además tener la energía para volar, ¿no? Entonces es extraño esto. Claro, al humano que no conocía estas importantes tareas que hacen los quirópteros, pues le parecían no más que una curiosidad de la naturaleza, un capricho, o el mensajero de algún tipo de maldición, ¿no? Sí. Hablamos también de los murciélagos hematófagos. No chupan la sangre, tienen incisivos, no caninos, que abre una herida, y la saliva tiene tanto un anestésico como un anticoagulante. Entonces fluye la sangre de la herida de una res, por ejemplo, y la bebe el murciélago hasta llenarse, y ya después tiene un cierto tiempo y la herida cicatriza finalmente. Entonces es una maravilla de diseño. Sí. De la naturaleza. Sí, así es, Víctor. Sí, pues es toda una cosa complicada por muchas razones. Primero porque son seres nocturnos, y hasta hace relativamente poco tiempo pudimos saber mucho más de ellos. Esto que dice Mario de la ecolocalización, o que se mencionó en la cápsula, Pues eso lo sabemos recientemente, porque nosotros mismos, como seres humanos, pues no sabemos que existía el sonar hasta este siglo, hasta el siglo XX. Y después empezamos a suponer que los murciélagos de alguna manera localizaban las cosas, y la tecnología nos ha ayudado cada vez más a ver no solamente cómo perciben, sino la precisión con la que perciben. Ha habido experimentos en donde ponen muchos obstáculos, prácticamente rejillas metálicas, en donde hay un espacio de 30 por 30 centímetros donde tienen que pasar a toda velocidad, y cuando los ponen de manera vertical, estos paralelepípedos, digamos de unos 30 por 20 centímetros, tienen que inclinarse o moverse de tal manera para pasar por ahí, pero lo hacen a toda velocidad. Quiere decir que no solamente son capaces de ver en la noche, sino con mucha precisión, si no, no podrían consumir tantos insectos y todo eso. Entonces es algo pues único. Y todavía desconocemos mucho de lo que hacen ellos. Se mencionó el origen de su nombre. Mario habló de ratón volador. Nosotros aquí en español pues decimos murciélago porque es un ratón ciego, y la palabra original fue murciégalo. Esa fue la palabra original. Curiosamente así se le tiende a llamar entre la gente que nosotros consideramos de poca cultura. Pero ellos están en lo acertado. Igual un niño, a veces los regañamos, ¿no? Que no, pues lo está diciendo correctamente, porque se puede decir de las dos maneras. De hecho, lo correcto ya es murciélago, ¿no? Pero en alguna época, sí, lo correcto era murciélago. Digamos que el cultismo es murciélago. Exactamente. Ya el extendido, es murciélago. Lo has dicho muy bien. A los murciélagos les dicen quirópteros los biólogos, y viene de la palabra queiros o queiro, quiere decir mano. Y hay una familia muy interesante, igual que terón, que empieza con P-T, terón, que es ala, ¿verdad? Y mencionaré algunas, por ejemplo, hay dos que tienen que ver con Leonardo da Vinci, fíjate, helicóptero y ornitóptero, porque el helicóptero moderno pues fue inspirado en esas ideas, en esos dibujos, en esas intenciones que tuvo Leonardo para crear un vehículo que se fuera elevando verticalmente en algo que él se imaginó como una especie de tornillo que iba venciendo el aire, y ese es un verdadero helicóptero porque es una hélice. Y después el avión que él imaginó, el aparato con el que el ser humano podía volar, no es el que conocemos hoy, impulsado por una turbohélice o una hélice, sino darle al hombre algún aparato en las manos para que, moviendo las alas como lo hacen las aves, se pudiera desplazar por los cielos. Y aunque no está inventado ese aparato, uno que realmente funcione, ya tiene su nombre, desde luego es el ornitóptero, ¿verdad? Ese sería. Después de Queiroz también se origina quirófano, que es el lugar donde usamos las manos para curar a la gente, de cirujano, quiromancia, la adivinación por la lectura de la mano. En el caso de Terón, pues tenemos pterodáctilo o pterosaurio, que son esos reptiles que lograron volar en una evolución muy parecida a la del murciélago, porque empezó a salirles una membrana del vientre, se supone que a través de miles de años, hasta que logran generar unas alas que les permiten volar, ¿no? A los pterodáctilos hay fósiles que nos dicen que existieron ese tipo de seres. a los radioescuchas que no han, no saben nada de murciélagos, los invito a que hagan una simple división: los diurnos y los nocturnos. Los nocturnos son los que normalmente conocemos, oímos de ellos, tienen este sistema de ecolocalización, son casi ciegos, pero hay otros que no tienen ese sistema y por lo tanto tienen que desplazarse en el día. Uno muy famoso por ser tal vez el más grande es el zorro volador de Asia, principalmente de las Filipinas, pero en diversos lugares de Camboya, Vietnam, en fin, existe el famoso zorro volador, que parece un zorro. Así, si vemos su cabeza y su cuello, incluso el pelo propio de los carnívoros, de los mamíferos, lo tiene. Si nada más tomáramos una foto del cuello para arriba, cualquier día pues es un zorro, pero no. Él tiene las alas propias de los murciélagos, duermen colgados, boca con la cabeza hacia abajo, muchas características de los murciélagos, por eso murciélagos, pero además los más grandes, que tal vez pueden ser más impresionantes, son los que menos daño le hacen al hombre, porque los vampiros, los hematófagos, son pequeñitos y estos grandes comen fruta. Nada más es lo único que hace. Con fruta no atacan a animales mayores, al hombre menos. Y además, pues, son bonitos, según mi punto de vista, ¿no? ¿A ti te gusta? Por lo menos más que los pequeñitos, que sí tienen caras un poquito raras. Sí. Antes de comenzar el tema, quiero saludar a Mijal Montalongo. Estudia biología un año y medio en la UNAM, biología, hablando de murciélagos, y es la nieta muy estudiosa de la familia doctor Alberto Huberman y Angelina Muñoz de Huberman, y prometí mencionar a su nieta en este programa porque precisamente estudia, entre otras cosas, a los murciélagos. Muy bien. Y un saludo cordial a Mijal Montalongo. Perfecto. Punto. Siguiente capítulo. En mi libro Lúdica Lengua hay un capítulo dedicado a las palabras pentavocálicas, o sea, las cinco vocales diferentes en las palabras. Acaba de decir Víctor que encontró 3,000, bravo, y dentro de este capítulo menciono una palabra que está en muy pocos diccionarios, y es una palabra preciosa, y digo aquí, bueno, con menos consonantes tenemos a, por ejemplo, euforia, tiene 2, F y R, euforia, del griego eu, bien, y fero, llevar, con la idea de superación de las adversidades, o sea, un alto grado de bienestar, euforia. Pero dentro de mis inquietudes de aquel año de 1999, encontró la palabra que dio fama, pero a la al temario del libro. Hay una palabra en español que nada más tiene una sola consonante, y esta palabra, voy a leer lo que escribí, pero resulta que de la muchedumbre léxica emerge un vocablo con solo una, repito, solo una consonante, con gran eunoia. El bonito noia, estado anímico, ¿ya? Presento el máximo hallazgo de este capítulo y quizás de este libro, que es el noia, y está en pocos diccionarios, es una palabra medio rebuscada. ¿Qué quiere decir? bienestar mental. Sí, viene de el bien y nos mente. O sea, mente bella, compárese con paranoia, por ejemplo, que procede de para al lado de y nos mente, con la idea de mente desviada, paranoia. Pero, bueno, hay otra palabra pentavocálica con una sola consonante, por cierto, parecida, pero que es nombre propio, que es el boya. En vez de N, tenemos aquí una B grande, el boya, Bella Vista, así se llama una de las numerosas islas griegas. ¿Sí? Muy bien. El vocablo el noia lo encontré en el diccionario del idioma de Martín Alonso, página 1918, el noia, griego, el bien, no es mente, vivacidad mental. Bueno, bien, ¿cómo muy ves? Bien, muy bien. El ¿te parece que hagamos una...? Pero no quiero invadir a tu colección de palabras. No te preocupes, hay más. Hay muchísimas. Y nuestro auditorio es muy culto. Nuestro auditorio es muy culto, así es que bueno, sabrá muchas. Si quieres, menciona algo en inglés y francés. Pero, ¿qué te parece que si lo hacemos después de este cortecito? Sí. Porque ya nos vamos a la pausa. Bien. ¿Te parece bien, Billy? Una respetuosa pausa musical. Estamos en los contertulios hablando de murciélagos. Sí. Así es que ya sabe que tenemos una pregunta, ¿nos la recuerdas? Bueno, son tres en realidad. Sí, esta novela de Drácula, pregunta uno, ¿en qué año se publicó por primera vez? Dos, ¿en qué personaje se inspiró Bram Stoker? Y digamos una palabra que tenga cinco vocales que no sea murciélago. Que no sea murciélago. Tenemos para usted una edición de discos de la orquesta típica de Yucalpetén con música yucateca. Se va a divertir muchísimo. Este es un segundo libro. Sí. Ahorita te lo presento. Mi esposa es yucateca. Muy y bien. Conozco. Vamos a una pequeña pausa y regresamos rápidamente. Noche el hombre galán incógnito, las calles céntricas atravesó, y bajo clásica ventana gótica del con su cintaraya se encantó. Y hermosísima de paz angélica, que blanca sábana durmiendo estás, a ver solícita tu alcoba mística que ni los pájaros no sentirán. Sirena, ábreme tu alcoba mística, que ni los pájaros escucharán. Está en la bóveda, vertiendo lágrimas, y aquí los céfiros traen la nueva. Pero la sentiré, oír estos cánticos, bajo sus sábanas se arrebujó. Y dijo cáscaras, es el murciélago, que anda romántico, no le abro yo. Porque si es húmeda la noche ya promete más los céfiros a constipar. El pobre músico muy melancólico guardó su cinta y se marchó. Sirena, ábreme tu alcoba mística, que ni los pájaros me escucharán. Está en la bóveda, vertiendo lágrimas, y aquí los céfiros a el arme van. Pero la sílfide, que oyó estos cánticos, bajo sus sábanas se arrebujó, y dijo cáscaras, es el murciélago. Pues sí, dijo cáscaras, es el murciélago. La estudiantina de la Universidad de Guanajuato, el murciélago. Nos decías, Billy. Sí. Nos decías, y ¿quieres continuar? Bueno, sí. Bueno, en muchos idiomas hay palabras pentavocálicas. A ver. En inglés hay tres palabras con las cinco vocales, pero en su orden, por encima en su orden alfabético. Ya, abstemios, abstemio, ya, y luego arsenios, de arsénico, y facitius, todo A-E-I-O-U, que significa algo como jocoso y abrupto. y algunas palabras largas en inglés es uncopyrightable, irregistrable como derecho de autor, dermatoglyphs, tatuajes, y ambidextrously, ambidiestramente. Luego hay en francés, cada niño en francés sabe la palabra pentavocálica por excelencia en francés, es, ¿tú sabes en francés? ¿No? ¿No? ¿Cuál es? Oiseau, pájaro, hablando de murciélagos, oiseau es pájaro, O-I-S-E-A-U, se pronuncia oiseau. Para tu colección, sí. ¿Conoces esta palabra quodlibetal? Tiene las vocales al revés. Ah, bien, bonito. Y se, es un adjetivo que quiere decir lo que sea. Y sea un ejemplo, los profesores desarrollaron una charla quolibetal. Yeah. Quiere decir que cada quien eligió el tema que se le antojó. Libertad de tema. Exactamente. Sí. Muy fino, muy fino. Muy sí, bien. Sí. Exactamente, esa es la palabra pentavocálica con mayor número de consonantes en español, y es probablemente transfiguremos, transfiguremos. Y acabo de encontrarme con una palabra, ya es anagramática, búsqueme un animal, ¿ya? De que sale de neurálgica, hablando de juegos de palabras, no lo van a encontrar si no lo saben, porque es difícil, porque son 10. ¿Cuánto? Pues 10 letras. Neurálgica, ¿alguna idea? ¿De un animal? De un animal que sale, ya, por ejemplo, tengo algunos pequeños, si quieres menciono. Toga es gato. Notar es ratón. Rubor, casi. Están pensando. Burro, muy bien. Gloria, fácil. Gloria. Revuelvo las letras y me sale un animal. Gloria. A ver, Gloria, ahí va, gorila. Gorila. Sí. Otro, fueron sencillos, pero uno más y ya. Sí. Bueno. Sí, pues nos va el tiempo, Billy. Sí, pues, pero es más interesante. Sí, nos va la vida. Las palabras, ¿no? Precio. Ahí la C cambia de sonido. Para ayuda. Precio. ¿No? Casi. Ahí te ayudo. A ver. Perico. Ah, ahora sí. La famosa palabra de la noche, la más famosa, neurálgica. Eso es muy largo y les doy la solución. A ver. Luciérnaga. Muy rebuscada, muy. Bueno, rebuscada. No, pero está bonito. Es un hallazgo. Sí. Neurálgica se convierte en luciérnaga, que es una bonita palabra. Sí, además. Sí, Víctor. Bueno, seguimos con palabras. Voy a hablar de dos. A ver. Una es, ¿cómo se llama esa membrana del murciélago? Tiene su nombre, se llama patagio. Sí, patagio, sí. Y también se le llama a la misma membrana que tiene la ardilla voladora. Sí. ¿Verdad? Y es una doble piel. Sí, doble capa. Doble capa de piel por fuera y por dentro. Y en medio pues está las venas, sí, el tejido de sostén, los huesos. Y también se puede formar una bolsa para guardar los insectos capturados, fíjate, en esta zona, entre las dos capas. Sí. Okay. La curiosidad es que en francés, ¿ya? No sé si ya lo dijiste, el nombre del murciélago es ratón calvo. Ah. Chauve-souris. Ah, sí, chauve-souris, sí, bien. Ratón calvo. Se vieron que la membranita no tenía cabellos, lo llaman ratón calvo. Oh. Es una, quizá la última de las características que uno distinguiría del murciélago. Sí, pero entonces, en todos los casos es ratón. En todos los casos es ratón volador, ciego o calvo, pero ratón. Exactamente. Y mucha gente cree que el roedor no lo es. No lo es. No lo son. O sea, tienen, no tienen los incisivos, el par de incisivos que crecen de los ratones o de los roedores en general, ¿no? Claro. Se parece más a los insectívoros. Los frugívoros, justamente, que ya sabemos que consumen frutas, dicen los biólogos que su función principal es que son dispersores. Me di a la tarea de buscar varios textos escritos por biólogos que estudian a los murciélagos, incluyendo a Rocío Lumbreras, que es una de las especialistas en esto, y todos dicen dispersores. Si algún biólogo nos está oyendo, pues ya hay una palabra mucho mejor, que son diseminadores, porque diseminar quiere decir la semilla. Sí, es dispersar la semilla. Sí. Porque el murciélago frugívoro dispersa la semilla de varias maneras. Una es que arranca la fruta del árbol y se la lleva a un lugar para comer. Entonces los restos caen. A veces come la fruta y desperdicia el... Bien. Diseminar. Otra es que la lleva a su cueva para compartirla. Y por último, en las heces, pues también quedan, y sirve para que no se reproduzcan en un solo lugar esa planta, ¿verdad? Sino ocupe un amplio espacio y por lo tanto sobreviva. Y de hecho hay plantas que si no hubiera murciélagos morirían. Porque no hay otra forma de que las polinicen o que dispersen sus semillas más que los murciélagos. Y si no, se muere. Sí. Si no, se muere. Dice Alberto Reséndiz. Sí. Saludos a Billy, te manda Alberto Reséndiz. Saludos, Billy. Oh, qué bueno que estás de regreso. Gracias. Alfredo Rodríguez. Regreso. Felicidades al programa. ¿Cuáles son los murciélagos que polinizan el agave? Hay uno, sí. Ahorita no recuerdo. Dice el agave o la agave, ¿tú sabes? En México, el agave. En España, la agave. Ah. Pero sí, pero... Daniel Gómez Lezama. Ya. De los nombres de las tres especies de murciélagos que se alimentan de sangre. Sí, ¿lo sabes, sí, no? Víctor? Bueno, y aquí da sus... Te puede decir uno porque es muy famosa, el Desmodus rotundus, es el más distribuido, del sur de Estados Unidos hasta Chile, es el mayor de ellos, pero no alcanza más de 25 centímetros. Sí. Las otras dos especies son más pequeñas. En este momento le adelanto esta, Desmodus rotundus. Sí, dice José Juan Martínez Maya, el murciélago de Strauss. Pues sí, es una ópera, ¿no? Sí, es una ópera, pero ese es de una opereta. Es una opereta, pero es el personaje está vestido de murciélago. Uh-huh. Y está abandonado en la calle, según recuerdo, ¿no? Y después hay algunas partes donde ridiculizan a este pobre hombre que está vestido de murciélago. Sí, es la famosa. Famosísima opereta, ¿no? Ópera, sí. Opereta que es de menor rango de... ¿Quién es el autor? Strauss. Johann Strauss, hijo. Belleza mexicana en Twitter, en Mesoamérica se le relacionaba con el inframundo. Sin noción de maldad, es en Europa donde se le relaciona con la maldad. A diferencia de China, que es un animal benéfico y de suerte. Sí, sí. Alegría y felicidad, correcto. Dice, mi Tlantecutli envió murciélagos a morder la vulva de la diosa del amor, Xochiquetzal. De la sangre derramada nació el cempasúchil. Fíjate. Está curioso. Bueno, es que la mitología es una maravilla. Sí, interesante. Todo la prehispánica. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Intrincadas. Sí, sí, sí. Interpretaciones. Mitos de seres antiguos que comían sangre, en casi toda cultura los hay. Gonzalo Velázquez. Que si pueden comentar algo sobre el guardián del inframundo en la cultura maya. Aquí da su nombre, pero no entiendo cómo dice. Dice el nombre de el maya, cancerbero, ¿no? No. Es de otras regiones. Maya tardío. ¿Qué dice? ¿Puedes descifrarlo? Camazotz. ¿Camazotz? Pues no tiene el nombre de maya, ¿no? Camazotz. No me suena. No suena maya. Vamos a ver. ¿Sí? Sí, sí, ahí está. Billy dice Camazotz. Sí. Yo no lo conozco. Yo tampoco. No lo conozco. Tal vez Billy, que es experto en maya. Alma Anaya Álvarez. ¿Qué dice? Es la primera vez que llama, que está con nosotros desde antes de ser contertulios. Un agradecimiento y felicidades a todos. Gracias. A Mario, que te ha seguido desde Sopa de Letras, con Saldaña. Sí, sí. Que también ahí estaba Billy, feliz. Sí, Billy también ahí estuviste, ¿verdad? Época. Dando lata. Gracias a ella por su fidelidad. Sí, gracias, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Que descanse en paz Jorge Saldaña. Sí, claro. Sí. Sí. Y, por cierto, hay varios tipos de mamíferos que no vuelan, pero evolutivamente van algún día a volar. Al parecer así inició el murciélago, que planeando de árbol en árbol, ¿no? O sea, despliegan una... Hay un tipo de ardilla voladora. La ardilla voladora, pero también hay un marsupial volador, que tiene las mismas características, más grande. Y hay también lo que se llama el colugo, que es otra variedad, que no es ni roedor ni marsupial, y que también tiene esa característica. En este es la membrana, le llega hasta la punta de la cola. Sí. Es que hay más de mil especies, ¿verdad? Especies. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa, Pita, o nos... Muy rápida, una pequeña pausa muy rápida. Para regresar con ustedes, estamos hablando de los contertulios de los murciélagos, así es que no se vaya, vamos a regresar rápidamente. Tertulianos, ¿ya tienen la respuesta? Comuníquense 4155-1060. De brinquito y una vuelta con rebote. Que me sigue la suerita, abuelita de Batman. También la morenita, abuelita de Batman. Que grandotas y chiquitas que me quieren solicitar, abuelita de Batman. Bueno, ya estamos de regreso. Billy, ya estamos de regreso. Perdóname, pero la canción se llama La Baticumbia, con botellita de Jerez. Y hablan de la abuelita de Batman. De la abuelita de Batman, por supuesto. Famoso en el lenguaje popular mexicano. Sí, sí, sí. Dice Guillermo, vámonos rápido, Guillermina Murgra, algo así. Perdóname, Eustaquio es una palabra. Ah, está bien. Las podemos decir. José Juan Martínez Maya. En la literatura fantástica, los vampiros se asocian con murciélagos. Curiosamente, solo en Latinoamérica hay murciélagos vampiros y no en Europa. De la realidad, dice sí, en la literatura, ¿no? Los animalitos no usan los colmillos, sino los incisivos. Sí, ya lo decía Mario, que hacen unas ranuras en el cuerpo del animal y... O en los dedos gordos de la gente. En el hormiga, sí. El gordo del pie. Eso, en el hombre araña, un villano que es parte vampiro se llama Morbius, sí, el famoso Morbius del hombre araña, ¿verdad? Claro, por supuesto que sí. Lulú Aguilar, el caballero de la noche, que le recuerda el tema de hoy. Ah, bueno, es que es una película extraordinaria, quizá la mejor que se haya filmado de Batman, de Christopher Nolan, con ¿cómo se llama? Christian Bale, con Christian Bale y donde sale el Guasón. En animado, en dibujos animados y, sí. Y son también sí. Notables. Sí, pero de la saga de películas de esta última paquete de películas de Christopher Nolan, esta es una extraordinaria película de Batman, se llama El Caballero de la Noche. Los contertulios, escucha el programa acostado Ernesto Martínez en la cama por el frío. Hace mucho frío, ¿verdad? Hace mucho frío. José Luis Zúñiga, es muy interesante que de más de 4,600 especies, dice, de mamíferos que existen en todo el mundo, más de una quinta parte son murciélagos. En México hay 138 especies de murciélagos. Un solo murciélago insectívoro se come hasta 1,200 mosquitos. Hay bandadas de millones de murciélagos y se calcula que cada millón de murciélagos se come unas 10 toneladas de insectos cada noche, que lo está tomando de un cartel que distribuye el Instituto de Ecología de la UNAM. Para proteger los programas, que los matan. Qué bien, sí, qué bien, ¿eh? Ignorante murciélago, sí. Hemos de honrar. Roberto López, la mención del murciélago que poliniza el agave tequilero y que se llama murciélago tequilero. Ah, bueno. Que se bueno. Salvó de la extinción y por lo tanto también se salvó el tequila, que todo el mundo le agradece, por supuesto. Rogelio Rubio. Muy bien, muy hay bien. Un personaje de la isla de los Robinsons que se llama Carefinotu. Este nombre contiene... Puede ser. Elena González. ¿Qué pasó? Está su respuesta. Lulú Aguilar. Aquí te va las respuestas. Tenemos algunas contribuciones de nuestros radioescuchas, porque un programa sobre los gentilicios, ¿verdad? Entonces yo no quiero dejar de mencionarlos. Mexicas o mexicas, la X se pronuncia como S, como SH. Sí. Chilangos, mexiqueños, Natalia por Twitter, propone Anahuacenses, es la que yo propuse. Leticia Cuevas, uh-huh. Chilango. Sí. Dejen de estar buscando, sigue siendo chilango. No, también es un poco popular, ¿no? Eso es un origen peyorativo. Rarámuri por Twitter. No es inadecuado usar Estado de México con la E inicial minúscula de Estado. Nombre propio incluye la primera palabra. Sugiero Cita Mexiquense. Ah, muy bien. Gracias. Cita Mexiquense. Estado de México completo debe escribirse con dos mayúsculas iniciales. Chilango, dice María Galván. Alejandro Rivera. Chilango. Hay que buscar. Se puede tratar en algún momento el tema de apicultura o abejas en general. Sí. ¿Mm? Que visite gracias. La Casa de las Abejas en la colonia Condesa, en Cholula, esquina Baja California. Hay muchos productos, curiosidades de las abejas. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más aquí tenemos? Tito Martínez, Va un chiste, a ver, va un chiste de Fito Martín. ¿Sí lo puedo contar, Pita? Bueno, aquí está la oficina de la censura. Va caminando un ratoncito con su novio, que es murciélago. Una ratoncita. Va caminando una ratoncita con su novio, que es murciélago, y le dice a su amiga: ¿ya conoces a Willy? Es piloto. Yo no entendí. ¿Qué? Willy Messerschmitt. Sí. Irene Ramírez, en la Ciudad de México juegan un papel fundamental porque se comen un montón de insectos que podrían hacernos daño, los murciélagos. Sí, sí, claro, claro, claro. Willy, por favor, sí, rápidamente. Mencionó Víctor en inglés quodlibetal, que tiene de atrás para adelante las vocales. Hay en español una palabra con las vocales de atrás para adelante. Sudorífera. Sudorífera. ¡Yeah! ¡Bravo! Ya lo encontraste. En mi libro, seguramente. Sí, sí. No. Bueno, sudorífera, U-O-I-E-A. ¡Bravo! Sí, bueno, no, es que Pita está emocionada con el que dice a fuerza quiere que digan que sí es cierto que chilango significa cuerpo de chile, car de chango. Bueno, pues no. No. Es un juego. Originalmente, según los filólogos que se han puesto a investigar, es el pelo alborotado o la cara rojiza. Eso es. Sí. Bueno, ahora como en Guachinango. Oye, vamos a las respuestas, ¿no? Ya directamente. Sí, ya se nos hizo tardísimo. Correcto. Bien, pues Bram Stoker publicó en 1897 su novela. Se inspiró en Vlad III o Vlad Tepes o Vlad Drácula. Y nos dice una palabra: educación. Así es que Daniel Gómez Lezama es quien se lleva el par de discos. Daniel Gómez Lezama los va a disfrutar mucho, estos discos de la Orquesta Típica de Yucalpetén. Ya sabe, Ángel Urraza 622 en la Colonia del Valle. Aquí puede venir por sus regalos a partir de este viernes, a partir de las 10 de la mañana, con una identificación, y aquí se los dan en el área de difusión. Muchas gracias, ya nos vamos, los esperamos el próximo miércoles. Cuídese mucho, tápese bien. Un gran abrazo. Bravo. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante.